Zumba la DJ Pablo, manos arriba. ¡Nos fuimos! Vamos a ver si en verdad los cristianos representan aquí a Jesucristo. Con las manos arriba, todo el mundo, señal de victoria. 1, 2, 3. Y dice, yo. Manos arriba, manos arriba todos, manos arriba, hay que adorar de cualquier modo. Manos arriba, manos arriba todos, manos arriba, hay que adorar de cualquier modo. Bidi Manny Monte, dime si te gusta, reggaeton te escucha y te lo disfruta. Espíritu Santo quiere tirar la suya, álzame la mano y griten aleluya. Bidi Manny Monte, dime si te gusta, reggaeton te escucha y te lo disfruta. Espíritu Santo quiere tirar la suya, álzame la mano y griten aleluya. Y motiva y búscala, sola no va a llegar. No le monte nebula que ya te quiere tocar, corrientes en tu cuerpo que tú nunca olvidarás. Espíritu Santo en tu vida acaba de llegar, motiva y búscala. Sola no va a llegar. No le montes nebula que ya te quiere tocar. Corrientes en tu cuerpo que tú nunca olvidarás. Espíritu Santo, tu vida acaba de llegar y dice: manos arriba. Todo el mundo, Puerto Rico. Manos arriba todos. Manos arriba. Hay que adorar de cualquier modo. Manos arriba. Manos arriba todos. Manos arriba. Hay que adorar de cualquier modo. Son cristianos de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Si tú te motivas, su espíritu activa. Adórale de cora, pero con manos arriba. Y levanten las manos, mano, mano. Y levanten las manos. ¿Dónde están los cristianos? Mano. Y levanten las manos. Los que son cristianos de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Si tú te motivas, su espíritu activa. Adórale de cora, pero con manos arriba. Yo, vamos yo, a hacer yo, un yo, poco yo, más lento. DJ y dice, Pablo. 1, 2, 3. Y te pongo la pila, ahí es que te activa. Corre, brinca y salta, salte de esa silla. Llega el Mesías, nos vamos para arriba. La gente de Puerto Rico con las manos arriba. Y dice, te pongo la pila, ahí es que te activa. Corre, brinca y salta, salte de esa silla. Llega el Mesías, nos vamos para arriba. La gente de Puerto Rico con las manos arriba. Oh, muchacho, dice, manos arriba. Manos arriba todos, manos arriba, hay que adorar de cualquier modo. Manos arriba, manos arriba todos, manos arriba, hay que adorar de cualquier modo. Vamos a ver si están encendidos, ya tú sabes lo que hay. Yo, cuando diga quién vive, usted dice Cristo, ya su nombre gloria, pero que lo escuche todo Puerto Rico y dice, ¿quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? No lo oigo. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Y quién vive? Y la iglesia. Fuerte, fuerte. Fuerte el aplauso a Cristo. Santo. Yo, yo. Este es Manny Montes. Acompañándome en tarima. El cónsul, como le digo yo, directamente de Orlando, V-I-T-O, Vito. Para los que no conocían, pues ya están sabiendo quién es el Vito, es el que canta conmigo, manos arriba. ¡Dios le bendiga! Y estamos aquí levantando las manos, porque esa es nuestra bandera. Y aunque el enemigo se levante como río, el Espíritu plantará bandera y nos dará la victoria por la sangre de Jesucristo. Yo, DJ Pablo, ponme un reggaetoncito ahí. Para ver si la gente sabe en lírica letal, ¿qué tú crees, Vito? Bueno, empiézate algo.